La malicia es una oruga, una lechuza tuerta, una teta flácida, un testículo triste, oscuro. La maldad es Dios disfrazado de padre. La maldad es la muerte que no regala más que ceros. La maldad es la palabra bondad. Los malos somos los legítimos, los originales y los perdedores, los amantes de la malicia.